Ramón. ¿Ah? ¿Viste por acá a Federico? Hace un buen rato lo vi con el hijo de Manuel. Préstame el teléfono. Voy a llamar a la finca para saber si llegó por allá. Claro, pase, don Rodrigo. Pasen, pasen. Por aquí, de este lado. Vengan. Señorita Julia, esto le puede parecer una cantina, pero... Bueno, es una cantina. Pero de vez en cuando hacemos algún baile también. Por cierto que hace rato que no organizamos uno, ¿verdad, Manuel? Sentate, Julia. Vamos a tener que esperar acá. Gracias, Luis. Esto es una tormenta. Sí, pero cálmese, señorita. En la radio habían dicho que íbamos a tener lluvias muy fuertes. Lástima, no creo que con este tiempo se haga la reunión de los vecinos. ¿Y eso? ¿Vos siempre sos muy quitado para las reuniones? Bueno, pero esta vez me parecía importante. Algunos vecinos queremos saber si es verdad eso de que don Rodrigo compró el lote que era para la escuela. Me lo hubieras preguntado hace rato, Manuel. Es verdad, pero dicen que todo fue legal. Bueno, entonces, ¿por qué en todos estos días no ha venido por aquí? Yo creo que don Rodrigo anda escondiendo algo. Yo nunca me escondo de nada. Don Rodrigo, yo no lo escuché entrar. Con esta tormenta no se escucha ni se ve nada. ¿Federico está por acá? No lo vi. Manuel, pensamos que podía estar con tu hijo. Bueno, no, que yo sepa. Espere, voy a ver si está en la casa. Puede que haya entrado por detrás, no los vi. ¿Qué pasó? Federico le dijo a Mariana que se iba para la finca, pero acabó de llamar y allá no llegó. Dios mío. No están aquí. Bueno, y mi muchacho tampoco, puede que estén en el salón comunal, a veces van a jugar ahí. No están, yo recorrí todo el pueblo con el jeep y no los vi. ¿Pero dónde pueden estar? Tal vez fueron a la finca y los agarró la tormenta. Pero Mariana, ¿cómo que en el río? Ya, mi amor, tranquilo. Mamá, él siempre se escapa al río a pescar. Pero Mariana, ¿por qué no me lo dijiste antes? No sé. Usted tiene tantos problemas. Además, él conoce muy bien el río. Iba siempre con papá. Creo que por eso le gusta ir. Toma. Cuida a tu hermano. Pero, mamá, ¿qué va a hacer? Salir a buscarlo. No pienso quedarme sentada esperando que le pase algo. Julia, ¿dónde estaba? Con Luis. Vengo a avisarle que salieron a buscar a Federico. Parece que está con Roberto, el hijo de Manuel. Pero ¿a dónde fueron? Aquí en el pueblo no están. Luis y Manuel subieron en el jeep con don Rodrigo. Piensan que pueden estar camino a la finca. No, Julia. Es seguro que se fueron al río y ahí los agarró la tormenta. Voy a buscarlos. ¿Al río? Es peligroso. Yo voy a llamar a la finca. Tiene que haber alguien que le avise a don Rodrigo y... No voy a esperar. Cecilia, el río es muy grande. Con esta tormenta, ¿dónde va a buscarlos? Donde sea. Son dos niños. Puede que estén en peligro. Ay, por Dios, Julia, ¿qué haría usted en mi lugar? Yo... Vamos, la acompaño. Gracias. Cámbiese los zapatos. Mariana, tráeme una linterna y las dos capas de plástico de tu papá. El jeep está atascado. Hay mucho barro, no puedo seguir. Está oscureciendo. Tiene una linterna, don Rodrigo. A ver, mira debajo del asiento. Yo tengo una. Carajo, ¿dónde la habré metido? Ah, aquí está. Pero no tiene baterías. Manuel, vos mejor te regresás. Habla con don Ramón para que reúna a algunos vecinos. Que salgan con linternas y cuerdas. Y que se repartan por el cerro. Yo me llevo esta cuerda que tengo aquí. ¿A dónde vas, Luis? Voy a buscar del otro lado, hacia el río. Usted vaya a la finca, tal vez estén ahí. No sé por qué te hice caso de venir al río. Te lo dije, Federico. Debimos subirnos cuando empezó a llover. Yo siempre vengo a pescar cuando llueve. Pero el río nunca había crecido tanto. Quiero bajarme de este árbol. No podemos. Aquí arriba en el árbol estamos seguros. ¿Vos qué sabes? Ahorita sube el agua y nos lleva. No, ¿Ves aquellas piedras? Hace rato que las estoy viendo y el agua todavía no las cubre. Vea, Omar. No sabemos qué puede pasar. Hay que reunir unos cuantos hombres, conseguir linternas, cuerdas, Aquí yo no tengo equipo, Manuel. ¿No sería mejor llamar a Piedras Blancas para pedir ayuda? No, no hay tiempo. Tenemos que hacerlo nosotros con lo que tengamos. Pero, Manuel, vos sabes que esos cerros son peligrosos. Llueve un poco y no se puede caminar. Sí, yo sé, pero bueno. El que quiera que ayude. Vea lo que puede hacer. Yo no espero más. Pero, ¿cómo nos comunicamos para saber qué pasa? No estamos organizados. Omar, eso teníamos que haberlo hecho antes. En 2 horas nos reunimos en la cantina. Bueno. Yo estoy cansado, Federico. El río no ha crecido más. Todavía veo las piedras. Me duelen las piernas. Quiero sentarme. No, no te muevas. ¡Ay! ¡Federico! Se va a quebrar esta rama. Me voy a caer. Agárrate de la rama que está arriba. ¡Auxilio!